de la mina se nos pasa por pirata. Y cuando vamos a bailar, hay que salir a escondida porque se quiere colar. Puedo decir que no es así, pero está zarpado loco y te lo tengo que decir. Y aunque te quieras enojar, los pibes estamos re locos y te la vamos a agotar. Tu novia, tú estás con mi amigo hasta ahora. Vos no decís nada porque sos un toga. Tu novia, tú estás con mi amigo hasta ahora. Vos no decís nada porque sos un toga. Si no te das cuenta, ya vive re loca. Rescatate, Gil. Sí. Te agarra Rache y se va de boca. Te quieres morir. Tu novia, tú estás con mi amigo hasta ahora. Alza la mano, mami, mueve los pies. Ahora suena Damas Gratis, te la cuento como es. Alza la mano, mami, mueve los pies. Ahora suena Damas Gratis, te la cuento como es.